estar reuniendo con directores, y eso, el escrito tiene muy breve que puede ser. Mira, en insumos para comedores y refrigerios no hemos tenido ningún reclamo. Ha habido alguna situación con los artículos de limpieza que tiene que ver con que algunos artículos son de carácter mensual y otros no son de carácter mensual. Y bueno, lo hemos estado también charlando con algunos de los porteros, sobre todo lo que tiene que ver con la utilización de determinados productos y alguna forma de utilizar algunos productos que no están siendo lo más acorde al producto en sí, pero bueno, las cuestiones se han ido ajustando a partir de que los equipos directivos han ido solicitando insumos. Este fue el único tema que tuvimos el mes pasado, y con relación a lo que tiene que ver con comedores y esto, no hemos tenido ningún tipo de reclamo. De hecho, creo que están funcionando todos bien, sobre todo por lo que yo he estado recorriendo en algunos comedores. Uh-huh. Fabio, digamos, la cuestión ha sido entonces con los artículos de limpieza en las escuelas. Sí, hubo algunas situaciones que los convenios establecían algunos productos que eran mensuales y otros que no eran mensuales. Entonces, bueno, ahí hubo alguna situación, sobre todo el inicio del mes pasado, siempre quedando a disposición la gente de suministro del municipio, que es quien emite las órdenes de compra para recibir los faltantes que hubiera de la escuela para hacer el pedido. En situaciones que por ahí se hubieran faltado en la escuela. Uh-huh. De todas maneras, a partir de, bueno, de esa charla que tuvimos, mostrar los convenios y cuáles eran los productos que se pedían mensualmente y cuáles eran los productos que no eran mensuales, bueno, esperemos ir ajustando y acomodando estos pedidos, básicamente. Bien, ¿esto significa, digamos, que han cambiado productos, que, digamos, tiene que ver con el tema costos? Mira, nosotros, alguna de las cuestiones que se fueron modificando fue el tema de los proveedores. Uh-huh. No todos los proveedores tienen los mismos productos. Lo que se hace ante cada producto es pedir la habilitación del ADMAT y las habilitaciones correspondientes, a ver si están autorizados para la venta y esto. Y esto es lo que ha sucedido con relación a esto. Sí se han cambiado algunos productos porque el proveedor no tiene las mismas marcas que nosotros. Uh-huh. Esta es la situación así que se ha generado a partir de algún cambio de proveedor. Pero bueno, después... es cierto que, bueno, con los procesos inflacionarios y esto, los convenios se van fijando, estableciendo a principio de año, sobre todo el año pasado, hubo así como que pegarle una mirada a los productos y esto, y a los precios y cómo se venían encareciendo, pero este año no hemos tenido básicamente este tipo de problemas. ¿Puede haber ocurrido, Fabio, que algún directivo haya tenido que llevar productos, comprar, digamos, aparte de los que provee el municipio? Mira, no es conocimiento. En realidad esto, lo que provee, el contacto es bastante fluido entre la gente de suministro del municipio con las escuelas. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es solicitarle a la gente de suministro. En el caso de que haya faltado en alguna situación. Está bien. Bueno, un tema entonces normalizado y resuelto. Sí, seguramente habrá algunas cuestiones que hay que ir mirando y controlando en el día a día. Esto puede ser que alguien, en vez de llamar a su ministro, le pidió a la cooperadora que le comprara, y bueno, y eso es un camino que por ahí hasta es menos complejo porque la cooperadora está en la escuela. De todas maneras, la gente feminista tiene un contacto directo con las escuelas. Recorren las escuelas, creo que la semana pasada estuvieron, pasaron casi por casi todas las escuelas. Bien. Bueno, UNTER ha llamado la atención, digamos, a nivel provincial sobre el estado de edilicio de varias escuelas. ¿Cómo está la cuestión en Río Colorado? Nosotros no tenemos cuestiones edilicias, si bien hay un mantenimiento que se está haciendo constantemente, que se inicia en enero, se trabaja constantemente en las escuelas, seguramente hay que proyectar en algunas escuelas algún tipo de obras, de pintura, de mantenimiento de techos. En la época de lluvia nos pasó que algunos lugares donde no se llovía se llovieron, pero bueno, difícil de prever y que ya se han atendido en esas situaciones. Se pusieron en marcha algunas, por ejemplo, en un Zoom se puso en marcha la calefacción, se rompieron los motores. Ajá. Más allá de que el año pasado se habían hecho el mantenimiento, ahora ya se compraron los motores y se están reponiendo. Estas situaciones que se van generando por el uso, básicamente, un Zoom que tiene 7 u 8 años o no se hizo mantenimiento anteriormente, o vaya a saber qué pasó, se rompe el motor. Lo que se hizo fue buscar cuál era el repuesto, dónde se consigue el repuesto, que tampoco es muy sencillo de conseguir, y se está reponiendo. ¿Esto dónde es? ¿346? ¿Dónde es? No, la escuela 18. La escuela 18. La escuela 18. Sí, que de las escuelas primarias es un Zoom de los más nuevos. De lo más nuevo, claro. Sí, el año pasado se hizo el mantenimiento de los Zoom, el cambio de filtro y todo esto, y bueno, seguramente en esto... siempre cuando se pone en marcha, cuando se rompe. Pero está trabajando el técnico para reponerlos, porque se consiguieron. Tampoco es muy sencillo conseguir los motores de los equipos estos. Y después, bueno, se han cambiado calefactores, se ha estado haciendo el mantenimiento que corresponde a las escuelas y que también tienen, bueno, el uso intenso que tienen las escuelas en Río Colorado. Bien. Fabio, muy amable, muchas gracias.